Para que sigan bailando esa canción, suena de esta manera y vamos a bailar a todo el mundo porque está sabrosa. Con esto de la inflación, ya están cambiando de puestos, pues no hay otra solución para ganarse unos pesos. El licenciado Plutarco ahora está vendiendo tacos, y la doctora María vende tortillas de harina, a la que le va muy bien. A la vecina de frente está vendiendo pollito, vean ustedes qué ofertón. Si le compran las piernas, le regala el pechugón. Es la vecina de frente la que tiene este ofertón. Que si le compran las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. El profesor Margarito está vendiendo pepino, y hasta la negra Tomasa ahora vende calabaza. No sé cuál es la razón, que frente hay una gran cola. Será por el ofertón que la vecina da ahora. No sé cuál es la razón, que frente hay una gran cola. Será por el ofertón que la vecina da ahora. Si le compro las piernas, le regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. Que si le compro las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. Que si le compran las piernas, te regala el pechugón. Es la vecina de enfrente la que tiene este ofertón. Que si le compran las piernas.